historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra consigna, esa es nuestra bandera, esa es la idea fuerza que explica de qué va este espacio que tiene como objetivo burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, compartir con vos dos horas con las voces, los sonidos y los latidos de nuestra matria y patria grande. Y mientras arrancamos la recta final hacia el fin de año y hacia el programa número 100, Lupita, estamos que nos salimos de la vaina. Estamos que no damos más, que las caderas ya se nos bailan solas de las ganas que tenemos de estar dentro de ya dos semanas, tres semanas, bailando aquí, teniendo el programa con la gente que nos escucha, con nuestros hermanos, porque cumplimos 100 programas y tiramos el continente por la ventana. Hoy es el 97, estamos a tres programitas de llegar a este número redondito que tiene magia por sí solo, que son los 100 programas. Y que además va a ser el último del año, por lo cual vamos a tirar el continente por la ventana, vamos a hacer un evento en vivo con público, ya daremos más detalles en breve. Así, en breve les llegará a todos a sus casas la invitación para que nos acompañen en este festejo, porque si hay algo que hacemos aquí es defender la alegría como nuestra trinchera, y si hay alguna excusa para festejar, pues la haremos como el pueblo latinoamericano manda. Pero si hay mucha expectativa por ese programa número 100, también lo hay por este, porque se viene también un programa interesante, recomendable para quedarte a meterte de lleno en la realidad latinoamericana y también en explorar sus raíces, su cultura. Así es, y porque tenemos aquí con nosotros también a nuestro niño mimado, parte, un rol importantísimo en nuestro programa, que también tiene sus condimentos para el día de hoy. El guachín, el chamo, el chavo, el botija de al sur del río Bravo, querido Lucio Garriga, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas mañanas, buenos mediodías, buenas noches para todos y todas. Un placer estar en el número 97 al sur del río Bravo. Ya suena el C97 que estamos pisando ahí. Pisando los 100, como dijo acá la fabricante de tecnicismos, la impulsora de nuevos términos. Vamos a tirar el continente por la ventana el próximo, en tres semanas nada más. Ahí va. Bueno, saludamos también de paso, ya que estamos, al hombre de orquesta de este equipo, el hombre que hace todo, casi todo. A quien va a ser posible no solo el programa de hoy, sino también el programa número 100, nuestro queridísimo joven adulto mimado Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Parece que siempre que me presentan están esperando que haga alguna gracia, como que me dan ese pie, la verdad que no sé si da. Lo suyo va por otro lado. Exactamente. Usted es un obrero acá de los botoncitos, de la producción, de los audios. Así es. Y de paso nos puede contar la hoja de ruta y los posibles destinos, las posibles paradas de la jornada de hoy. Hoy hay un programón. Mejor que el anterior, peor que el que viene. Ajá. Así que tenemos, vamos a pasar por Chile, que fueron las... Vamos a escuchar el que viene. Increíble, ¿no? ¿Eh? Sí. Hay que ver, hay que comparar, si no... Pero el de hoy es mejor que el anterior. El de hoy es mejor que el anterior y el próximo es peor que el de hoy. Quiere decir que es mejor que el de hoy. Lo importante no sé si es se entiende. Que se queden siempre prendidos a la radio, a Radionauta 106.3 o radionauta.com.ar, porque cualquier sea el programa que escuchen va a ser increíble, pero el que le sigue va a ser mejor. ¿Qué tenemos, Agus? Exactamente. Pues. o por cualquier otra radio que se retransmita, ¿no? Bueno, perdón. Vamos a pasar por Chile, donde hubo elecciones. Va a ser una parte importante de nuestra hoja de ruta. Lo mismo para Honduras, que aún no fueron, pero van a ser. Así que esas como las dos noticias por ahí más, no sé si más importantes, pero bueno, las que más expectativas generan a corto plazo. Porque también en Chile hay una segunda vuelta, así que las elecciones también siguen, igual que en Honduras. Después vamos a tener, como siempre, columnas a full. Hoy vamos a tener Huellas en el Mar, que es nuestra sección de rescate histórico. Viene su hermano mayor y nos va a hablar. Bueno, esperemos que llegue él. Esperemos que llegue él, así lo presenta y no metemos la pata. Dale. Después tenemos también un poco, vamos a hacer una pasadita por Ecuador, donde la cuestión ahí de Alianza sigue, País y todo sigue, está. Sigue la novela Rafael Correa, Lenín Moreno, ajá, al rojo vivo. Y ahora más que nunca, porque vuelve Rafael, ¿no? Se me llama encanta. El título. Vuelve Rafael Correa. El título de este capítulo de la novela ecuatoriana, ¿vuelve Rafael? Vuelve Rafael. Vuelve Rafael. Entre otras cosas, hubo también en Uruguay una gran movilización, una gran jornada antineoliberal de Continental, donde participaron de distintas sindicatos. Centrales sindicales, y dentro de todo esto, además, tenemos también la columna de nuestra querida latinoamericanóloga Lupita. ¿Nos quiere adelantar algo, María Guadalupe? Ha llegado un sobre color marrón sin indicaciones al estudio de Radionauta, así que es probable que tengamos nuevas aventuras del comandante Latinoamérica. Volvieron los famosos sobres, los famosos cassettes en sobre. Así es, así que es. Que todo indica que hay una nueva aventura del comandante. Ajá, ¿usted tiene banderología, Lucio? Así es, no la voy a revelar como es costumbre, pero hay, que es lo importante. Bien, lo llamamos con la mente, ya está, ¿eh? Más temprano que tarde el columnista de Huellas en el Mar, el hermano mayor de los Ducid, Manuel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Muy bien, todo bien. ¿Cayó tempranito? Temprano, como siempre, temprano. Muy bien, para bien. Disfrutar también. Para aclimatarse. Aclimatarse. Para escuchar así este es. Programa que es mejor que el anterior y peor que el que viene. Así es. Y la columna de Manu también es mejor que la anterior y peor que la que viene. Manu, ¿qué? ¿Algún título? ¿Algún ahí abre boca? Y para la columna de hoy la idea es tratar el tema del Bogotazo. Era una insurrección popular muy importante que ocurrió en Colombia allá por el año 48 y que fue un verdadero parteaguas en la historia de este país nuestroamericano. Interesantísimo. Vamos a traer también acá a la mesa la historia de Colombia, de aquella época que marcó también, ¿no? Lo que siguió y las consecuencias hasta el día de hoy, con Jorge Eliezer Gaitán ahí como principal figura y un poco de música para amenizar lo que va a ser esa columna de historia. Arranca entonces Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, que se transmite por nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, aquí en la Argentina, y también se transmite por las siguientes radios amigas, aliadas y populares en toda nuestra Avia Yala. Así es, en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en Mendoza. Radio La Pujante, también en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, Radio Garabato también en Córdoba y Radio Choel en Choel y Choel, Río Negro. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en el estado de Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Ishimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales. Agustín, agarra el timonel, empezamos a viajar. Te invitamos a subir a esta barca que empieza a navegar por los ríos y los lagos y los mares de nuestra América. Hacia el primer destino nos vamos. Chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi. Hacia chi, chi, chi, le, le, le, nos vamos para reseñar lo que dejó la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado domingo. y contra todos los pronósticos que indicaban que iba a ser un golpazo de la derecha, un fuerte triunfo de Piñera, bueno, no fue tan así, y lo que dejó como principal dato de la elección es la emergencia y el crecimiento de la izquierda en este caso. Vamos a los resultados concretos, don Lucio. Así es, el ex presidente y multimillonario Sebastián Piñera logró el 36,7% de los votos, muy por debajo de lo estipulado en las encuestas, que le daban el 45% de los votos, mientras que el candidato oficialista Alejandro Guillier, de la nueva mayoría, consiguió el 22,7% de los votos, un poco más del 19% que le daban las encuestas también. Y la gran sorpresa electoral de Chile es el tercer puesto del Frente Amplio, que llevó como candidata a presidenta a la periodista Beatriz Sánchez, que logró el 20,3% de los votos, mientras que las encuestas le daban entre el 8 y el 10%. Así es, pisándole los talones quedó ahí Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier, a tan solo unos 150 mil votos de diferencia, por eso no pudo entrar al balotaje. En todo caso, igualmente gran elección del Frente Amplio y de Beatriz Sánchez, que el Frente Amplio se consolida, así como tercera fuerza política, se abre un nuevo ciclo político en Chile con tres fuerzas políticas, tres actores políticos importantes, no solo la derecha de Chile Vamos y la nueva mayoría que habían hegemonizado la política desde el fin del pinochetismo, sino que ahora emerge esta nueva fuerza, la primera vez que la izquierda logra una elección semejante después de lo que fue el fin de la dictadura en 1989, el Frente Amplio, que también tuvo una gran elección parlamentaria, logrando 20 bancas, tenía 3 diputados, ahora va a tener 20 diputados y diputadas en la Cámara Baja. Sí, el Frente Amplio además consiguió un representante de la Cámara del Senado, y hay que destacar que Sebastián Piñera logró una victoria menos importante de lo que vaticinaban las encuestas, pero ganó en todas las regiones de Chile. Eso es importante, es una victoria nacional de Sebastián Piñera. También hay que destacar que Piñera tendrá mayoría en las cámaras. Chile Vamos será la primera fuerza en ambas cámaras del Poder Legislativo. En diputados tendrá 71 bancas de 155. A pesar de esto, no tendrá mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Vamos a escuchar algunas cosas que tenía para decir Sebastián Piñera, el que ganó la primera vuelta en Chile, pero no le alcanzó para llegar a la presidencia en primera vuelta. Va a tener que disputar el balotaje el 17 de diciembre con Alejandro Guillier. Esto decía el candidato, expresidente y empresario Sebastián Piñera. Este resultado es muy parecido al que tuvimos el año 2009. Y ustedes recuerdan que el 2009 ganamos la elección y logramos poner a nuestro país de pie y en marcha. Respecto a si nuestra candidatura se va a izquierdizar o derechizar, ni lo uno ni lo otro. Vamos a seguir apelando y convocando a lo que se llama el centro social, que no es el tradicional centro político de un partido u otro, eso es parte de la historia. Es la moderación, es el sentido común. Son los chilenos que quieren unidad y no división. Chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bueno, un Sebastián Piñera con un discurso habitual, ¿no? No solo en Piñera, sino en los políticos actuales de la derecha, con ese discurso marketinero de autoayuda, ¿no? Amplio. Con palabras así muy despolitizadas, si se quiere. Pero bueno, en todo caso, Piñera sacó, decíamos, el 36,7%, muy por debajo de lo que habían vaticinado todos los sondeos, y le siguió Alejandro Guillier, el candidato del oficialismo de todos los partidos de la nueva mayoría, a excepción de la Democracia Cristiana. También decía lo siguiente después de la jornada electoral del domingo, Alejandro Guillier. Esta noche comienza un nuevo Chile, más amplio, más diverso, más solidario, que integra a todos los que quieran sumarse. Las puertas están para todos abiertas y espero recibirlo en casa para llegar a La Moneda el 11 de marzo próximo. A trabajar, porque en la segunda vuelta somos más los que queremos el cambio en Chile y lo vamos a demostrar trabajando de mañana mismo para poder llevar la solidez del triunfo a todas y todos los chilenos. Chi, chi, chi, le, le, le. Alejandro Aguilar a trabajar, y mucho va a tener que trabajar Alejandro Aguilar y el oficialismo para remarla y pelearle ese balotaje a Sebastián Piñera. Va a tener que empezar a tejer alianzas y negociaciones con distintos sectores, no solo con los candidatos restantes de centro izquierda que participaron, como Alejandro Navarro o Marco Enríquez o Minami, sino también con el propio Frente Amplio, que va a ser el árbitro, ¿no?, en este camino que se abre hacia la segunda vuelta. Sí, en cuanto a Alejandro Guillier, tendrá que, lo que se llama en la segunda vuelta, buscar nuevos apoyos de cara a la segunda jornada electoral del año en Chile. Hay que mencionar también el alto nivel de abstención que hubo en el país trasandino. Por primera vez en la historia se votó en el exterior, en una medida que intentaba convocar a los ciudadanos y ciudadanas a votar y participar en unas elecciones importantes para la historia chilena. Lo cierto es que hubo en el territorio chileno una abstención del 54% de los votos. Es decir, casi más de 5 personas de 10 decidió no ir a votar en Chile, a pesar de medidas que se habían tomado por parte del gobierno de Michelle Bachelet y una fuerte campaña incentivando a la participación ciudadana más allá de cualquier tipo de voto electoral. No hubo una gran participación electoral chilena, una vez más. Sí, Chile viene caracterizándose como uno de los principales países donde hay menos participación electoral. En las municipales del año pasado había votado el 36% solamente. Bueno, ahora votó el 46,7%, también un porcentaje muy bajo de participación electoral, a pesar de que, como decías, Bachelet dispuso que haya transporte público gratis, que haya, digamos, distintas facilidades para ir a los centros de votación. Bueno, evidentemente la democracia chilena sigue gozando de muy poca legitimidad y sobre todo los sectores populares siguen con una apatía y un escepticismo muy grande que se manifiesta en este nivel de abstención, que de alguna forma también le abre la cancha al Frente Amplio, porque tiene por dónde crecer, digamos, ¿no? Hay ahí un espacio político para seguir creciendo para el Frente Amplio, que, decíamos, se consolida como tercera fuerza, saca el 20% en la elección presidencial y va de 3 diputados a 20. Por eso Beatriz Sánchez estuvo con una algarabía importante en su discurso también después de la jornada electoral, y sobre todo marcó el rol de algo muy importante que determinó la votación, el rol que tuvieron los medios y las encuestadoras. Hoy día vamos a iniciar una conversación. Quiero convocar a todos los Frente Amplistas, quiero convocar a las personas que se sienten Frente Amplistas de ahora en adelante para una gran conversación respecto a todo lo que viene. Esa es la convocatoria que voy a hacer, pero algo tenemos claro. Sebastián Piñera es un retroceso para este país y el país va por otro rumbo. Chi, chi, chi, le, le, le. Bien, Beatriz Sánchez explicando ahí lo que empieza ahora a discutir el Frente Amplio, ¿no? Va a ser el árbitro de esta segunda vuelta, una decisión complicada que tiene distintas posturas a lo interno del Frente Amplio. Algunos dicen, bueno, ante el regreso de Piñera hay que apoyar a Guillier, ante el eventual retorno de la derecha hay que votar, aunque sea tapándose la nariz, a Guillier. Otros dicen, bueno, nosotros venimos diciendo que nos diferenciamos de los dos bloques hegemónicos del duopolio. Evidentemente, llamar a votar a Guillier va a ser un error, va a ser ir en contra de los argumentos que veníamos dando. Bueno, se abre ese debate, por eso el 29 de noviembre va a ser la fecha donde el Frente Amplio anuncie qué va a hacer en la segunda vuelta, si apoya a Guillier o deja a Libertad de Acción a sus votantes. Sí, el Partido de la Democracia Cristiana, que decidió no ir con la nueva mayoría en estas elecciones, ya anunció su apoyo a Alejandro Guillier incondicional en lo que es el sector de la derecha política. Podemos decir que José Antonio Kast, un candidato de extrema derecha chilena que reivindica la figura de Pinochet y la dictadura pinochetista de la historia chilena, un hombre que totalmente en contra del aborto y que ha propuesto cerrar la frontera con Bolivia, por ejemplo, ya anunció su apoyo también incondicional a Sebastián Piñera, sin exigirle nada a cambio, dijo. Y son 8%, ¿no?, que sacó José Antonio Kast, pinochetista. Piñera suma seguramente gran parte de esos votos, llega ahí a un 44%, y bueno, veremos cómo se reparte el resto del electorado para esta segunda vuelta y también, bueno, los que no fueron a votar. Así que un panorama incierto que se abre en Chile de cara a esta segunda vuelta. Hablábamos de lo que fue las elecciones parlamentarias, que Chile Vamos y Piñera van a tener mayoría en ambas cámaras, aunque no mayoría absoluta, y que va a quedar conformada, por ejemplo, la Cámara de Diputados con 73 para Chile Vamos, 43 para la nueva mayoría, y 20 llega el Frente Amplio como tercera fuerza. Así que también las elecciones parlamentarias muestran una composición más heterogénea, ¿no? Porque por primera vez se aplicó la nueva ley electoral que pone fin al llamado sistema binominal. Sí, establece un criterio de reparto proporcional esta nueva ley electoral, por lo que este poder legislativo que se formará con estos resultados tendrá mayor representatividad de los partidos minoritarios y más chicos de la política chilena. Así es, bueno, cerramos el análisis electoral en Chile. Empieza la carrera ahora sí para la segunda vuelta del 17 de diciembre. Pero más allá de lo concreto y lo urgente, es que se abrió un nuevo periodo político en Chile. Ya no hay un duopolio que se reparte el poder, sino que emerge una nueva fuerza de izquierda. Ese es el dato novedoso que aporta esta jornada electoral en Chile. Queda claro que esta elección no significó un crecimiento de la derecha como se esperaba en este contexto latinoamericano, sino una especie de crecimiento de la izquierda, ¿no? En un país donde tiene quizás uno de los países más neoliberales del continente, más a la derecha, bueno, emerge una izquierda y empieza de alguna forma a abrirse un panorama nuevo en la política chilena. Seguiremos evaluando esto en las próximas semanas cuando ya nos acerquemos al balotaje. Así es, habrá que esperar para los resultados definitivos y para que Chile tenga un nuevo presidente. Será hombre el presidente chileno, no será mujer. Michelle Bachelet dejará la presidencia chilena y asumirá un hombre nuevamente las riendas de la nación chilena, el país trasandino. De elecciones que pasaron en Chile a elecciones que va a haber en Honduras, y antes de meternos en el dato, en los análisis, en los debates y en el trasfondo, vamos a introducir esta vez musicalmente. Arrancamos al revés. Veo que está ya teniendo influencia todo mi amor por la música y por pensar desde lo corporal. Me parece que ya está teniendo influencias en este programa porque me gusta este cambio de enfoque. Hay que romper estructuras. Así es. Y nos vamos a ir entonces metiéndonos de a poco en los temas sobre las próximas elecciones hondureñas con una canción de los Guaraguao, un grupo venezolano que la semana pasada fueron deportados por el gobierno hondureño. Sí, fueron de visita a Honduras, los detuvieron ahí la aduana, la migración y el gobierno hondureño, y nos los dejaron entrar, los devolvieron por ser chavistas y estar en contra de lo que fue el golpe y bueno, todas las políticas de derecha en Honduras, así que no fue bienvenido por el gobierno hondureño, tuvieron que devolverse. Pero aquí sí son bienvenidos en el sur del Río Bravo y por eso nos vamos a ir escuchando Honduras Avanza, de los Guaraguao. Antes del tema explican algo de esta situación y comentan, bueno, su reflexión de lo que les pasó en Honduras, y después suena esta muy linda versión de Honduras Avanza. Para nada esto afecta la empatía, el cariño, la entrega que nosotros tenemos por ese pueblo. Ese es un pueblo que nosotros ya lo llevamos en la sangre, en el alma, en el corazón, y ninguna de estas cosas van a hacer que eso aminore de ningún modo. Seguimos confiando en esa hermandad que existe entre los pueblos latinoamericanos, y sepa el pueblo hondureño que más temprano que tarde nosotros vamos a reencontrarnos nuevamente. Así que saludos para todo Honduras. Ve de frente a aquel que le golpea y su rumbo ya no queda callada y lanza su verdad contra quien sea y avanza. Avanzando Honduras, pa'lante. Gente que ya no le teme a la tempestad. Ya aprendió con tanto duelo y ahora si derriban su esperanza, apoya sus manos contra el suelo y como un gigante se levanta y avanza. Honduras contra la tempestad, tierra bendita que el mismo Dios te regaló, el más sagrado manto que te cobijó. Vivir es para quererle, morir es para defenderle. Si vas con el puño en alto, nada podrá detenerte. Porque Honduras va pa'lante, pa'lante es que va pa'lante, con el pueblo va pa'lante, y ahora es que Honduras va pa'lante. El pequeño ya no le teme a la tempestad. Declarado en resistencia, con la dignidad de los valientes, y no existe ni el modo ni la ciencia para doblegar toda esta gente que avanza. Ya el mañana llegará con tiempos nuevos, nuevas alegrías y cariños. De esta lucha antigua legaremos patria libre a nuestros niños. Que avanza. Gente que ya no le teme a la tempestad. Continuamos al sur del río Bravo. Comienza el segundo bloque aquí en el sur del río Bravo número 97. Y antes de meternos de lleno en los próximos viajes por nuestra patria grande, te invitamos a que te comuniques con nosotros, que nos mandes un abrazo, un beso, un saludo, una crítica, un lo que quieras. Comida también. También puedes hacerlo a nuestras redes sociales, facebook.com/alsurdelriobravo, twitter@surdelriobravo, instagram@surdelriobravoradio, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. ¿Usted dice comida? ¿Que nos manden qué? ¿Emoticones con de comida? ¿Cómo no, sería? No, una encomienda con comida, con arepas puede ser. Ah, está con bien. Con una salsa, no, no una sopa nada, de maní. Ajá, un guisado. Con un guiseado, con una feulloada. Paga la producción, dice Agus. Claro. Bueno, esas son las redes sociales. Te invitamos y te exhortamos a que seas parte activa en el horario que nos escuches, por la radio que nos escuches, el día que nos escuches. Nos envías ahí tu saludito, tu mensaje. Y le gustó, Lupita, los Guaraguao, la canción que escuchamos de Avanza Honduras y la integración latinoamericana. Me encantó, me llegó al corazón. Nos llegó bien, bien hondo, porque tiene esa cuota de hermandad, sobre todo latinoamericana, los Guaraguao, que quisieron entrar, estuvieron cuando fue el golpe, el aniversario, estuvieron siempre en Honduras bancando la resistencia al golpe, y esta vez el gobierno hondureño no los dejó pasar, pero el gobierno hondureño va a tener una parada complicada este fin de semana. El presidente Juan Orlando Hernández va a intentar ir por la reelección. Este domingo se vienen elecciones generales en Honduras. El pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no cae. Agus siempre tiene ahí una cortinita bajo la manga para amenizar. Algo preparado. Este viaje centroamericano hacia Honduras, decíamos. Domingo próximo, elecciones generales en Honduras. ¿Qué data tiene para compartir, don Lucio? Este 26 de noviembre, más de 6 millones de hondureños y hondureñas estarán habilitados para elegir al próximo presidente de Honduras, además de 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. El presidente actual hondureño, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, irá por la polémica reelección, gracias a un fallo de la Corte Suprema que lo habilitó a pesar de un impedimento constitucional. Además de ello, habrá 8 candidatos que buscarán ser elegidos para formar gobierno. De esos 8 candidatos, solo hay 2 que aparecen con posibilidades de pelearle a Juan Orlando Hernández. Uno es el periodista deportivo y presentador televisivo Salvador Nasralla, que es respaldado por el Partido Libre, el partido que surgió de del Frente de Resistencia al Nacional al golpe en Honduras, el partido de Manuel Zelaya, que apoya la candidatura de Salvador Nasralla, y el Partido Liberal, el otro partido tradicional junto al Partido Nacional, que presenta a Luis Zelaya. Así es, son los candidatos que más posibilidades tienen por ahora de cara a la elección de este domingo. Hay que mencionar que la reelección del presidente Juan Orlando Hernández es polémica porque la Corte Suprema dio lugar a un recurso que presentó un grupo oficialista en la Cámara de Diputados para declarar improcedente la prohibición de la reelección presidencial, y de esta manera el máximo Tribunal Supremo de Justicia dio luz verde a la polémica repostulación de Juan Orlando Hernández. Así es, la Constitución de Honduras no admite reelección. La Corte Suprema ahí tiró un fallo, le tiró un centro a Juan Orlando Hernández, derogando ese artículo. Por eso la oposición argumenta que es ilegal e inconstitucional la postulación del presidente que busca la reelección. Pero vamos a meternos en lo que han sido las declaraciones en los últimos actos de campaña. Este lunes cerraron sus campañas todos los candidatos y candidatas presidenciales. Arrancamos por el actual mandatario Juan Orlando Hernández, que busca la reelección y decía lo siguiente. Yo creo que buena parte del ataque viene de las redes sociales. Se está haciendo una auditoría y algo que preliminarmente empieza a surgir es que el 57% de los ataques de las redes o para influenciar la decisión en Honduras vienen de Venezuela, fíjense. Aparentemente lo mismo ha ocurrido en otros fenómenos electorales. Y yo creo que eso es bueno de prestarle atención. Ahí es donde se confirma la participación de la injerencia del régimen venezolano aquí en las elecciones. Y por eso no olviden, porque todavía está presente el peligro de que retrocedamos en seguridad. Ahí anda un candidato de la oposición que dice que si él gana va a regresar los militares a los cuarteles. Mientras yo sea presidente y el pueblo hondureño lo necesite, los militares estarán cuidando a su gente en las calles y patrullando. Bueno, Juan Orlando Hernández, dos declaraciones que lo pintan de cuerpo entero. Uno tiene que ver con acusar a Venezuela de injerencia, al gobierno venezolano o al chavismo de injerencia a través de trolls. No sé, un delirio ahí de Juan Orlando Hernández. Y al final también diciendo, los militares se quedan en las calles, continúa la militarización en Honduras si yo soy reelecto. Una clara señal de lo que se viene y la continuidad de lo que ya vive hoy el pueblo hondureño. Sí, un pueblo hondureño que vive el post y lo que dejó el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en el año 2009, hace ya más de 8 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, comandado por el ejército, que hoy está en las calles y que Juan Orlando Hernández propone mantener si es reelecto. Lo cierto es que el opositor Nasralla, Salvador Nasralla, que como bien decimos tiene el apoyo de distintos sectores de la oposición, se forma y se presenta como un candidato que le puede disputar al oficialismo las elecciones. Y si te parece, vamos a escuchar al candidato Salvador Nasralla. Yo les quiero decir que no los voy a defraudar. Tengan la absoluta seguridad que les voy a cumplir con las promesas que hemos hecho. Amigos, el próximo domingo, cuando el Centro de Cómputo de la Alianza de Oposición contra la Dictadura declare a Salvador Nasralla presidente de los hondureños, los invitamos a todos a Tegucigalpa. ¡Vamos a invadir Tegucigalpa! Eufórico, el amigo Salvador. Vamos a invadir Tegucigalpa, me encantó. Así la frase es esa. Bueno, Nasralla aparece hoy como esa lucecita de esperanza para cerrar estos 8 años del Partido Neoliberal, del Partido Nacional y de políticas neoliberales post-golpe, con esta alianza de oposición contra la dictadura, así se llama la coalición que presenta a Salvador Nasralla. Y hay un tercero ahí en disputa que aparece un poquito más abajo en los sondeos, pero que también tiene alguna chance, y es el candidato del Partido Liberal, que no es Mel Zelaya, sino que es Luis Zelaya. Así es, Luis Zelaya del Partido Liberal también competirá en estas elecciones de este domingo. También como un hombre que se presenta como la oposición a Juan Orlando Hernández, que según las encuestas tiene menos posibilidades que Nasralla, pero sigue siendo candidato y sigue con mucha, mucha fe y mucha esperanza en poder ganar las elecciones el domingo. Agustín estuvo en el cierre de campañas de todos los candidatos hondureños y también nos recogió algún testimonio de Luis Zelaya, candidato por el Partido Liberal de Honduras. Que a los dictadores es el pueblo, son ustedes los que lo derrotan, son el pueblo los que escriben la historia. Esta dictadura que va a ser sepultada políticamente el 26 de noviembre, domingo, fue aplazada por corrupción por los 8 años en la cuenta del milenio. Bueno, Luis Zelaya, se menciona mucho la palabra dictadura en la realidad política hondureña. En unos segunditos más vamos a ver si podemos viajar a Honduras para entender por qué, ¿no?, se utilizan estos términos para describir el panorama político hondureño. Mientras tanto, compartimos algunos datos, ¿no?, de la realidad hondureña. Hay que hablar del país que tiene el 60,9% de pobreza y 38,4% en pobreza extrema, según el propio Instituto Nacional de Estadística Nacional. Sí, como si fuera poco, Honduras es el país con mayor nivel de homicidios y el más peligroso del mundo para ambientalistas y defensores de derechos humanos. El país con mayor nivel de homicidios en el mundo, ¿eh? Se registraron el año pasado 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras. El estándar normal que establece la OMC, la Organización Mundial de la Salud, habla de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es la media mundial, 8 cada 100.000. Bueno, Honduras tiene 59 cada 100.000. Una bestialidad, podemos decir. La pregunta es, ¿dónde están los militares de Juan Orlando Hernández? Y por lo que se ve, enrolados y siendo cómplices, ¿no?, de esta violencia estructural en Honduras, que por ejemplo se cometieron 28 masacres contra 100 víctimas entre enero y junio de este año solamente, también registrado por el Observatorio de la Violencia en Honduras. Además, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, el CONADE, reportó que entre 2014 y mayo del 2016 fueron asesinados 21 periodistas cuyas investigaciones no fueron resueltas en su mayoría. Una realidad muy peligrosa y muy... que estos datos son estremecedores, ¿no? Más de 21 periodistas asesinados en 2 años, 28 masacres con más de 100 víctimas en todo este 2017 y el país con más homicidios del mundo. Sí, una situación muy grave, en particular para los defensores y defensoras de derechos humanos, para ambientalistas, para campesinos y campesinas, y que tienen ahí como mayor símbolo, como principal referente de esta situación, a Berta Cáceres, ¿no?, aquella activista feminista, indigenista y ambientalista asesinada el 3 de marzo de 2016, el símbolo de la Honduras contemporánea. Recordamos, en esa época, en 2016, Berta Cáceres había encabezado todo ese movimiento para resistir la construcción de una represa hidroeléctrica, ¿no?, de parte de la empresa DESA, ahí en el occidente de Honduras, por el impacto ambiental y cultural que iba a traer en esas tierras habitadas por comunidades indígenas. Bueno, Berta se estaba oponiendo o encabezando la lucha contra esa represa y fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Sí, recientemente un informe sobre el asesinato de Berta Cáceres que realizó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, el GAIPE, una instancia independiente creada por la familia de Cáceres con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, concluyó que una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña de Desarrollos Energéticos, la famosa DESA de la que hablabas, y agentes estatales y sicarios conspiraron desde 2015 para asesinar a Cáceres en marzo del 2016. Se habla, según el GAIPE, de un asesinato con complicidad estatal y con preparación desde el año anterior. Estamos hablando de un plan que empezó en el año 2015 para asesinar a Berta Cáceres, que se materializó en marzo del 2016 cuando Berta Cáceres se encontraba en su casa y fue asesinada a tiros por sicarios, y que hasta el día de hoy no hay justicia en Honduras por el caso de Berta Cáceres. Tampoco hay justicia ni muchas investigaciones sobre los actores materiales y los actores intelectuales y políticos del asesinato de Berta Cáceres. Habrá que lamentablemente seguir esperando para ver qué ocurre con la investigación judicial que, según el GAIPE y la familia de Cáceres y movimientos sociales y populares de todo el mundo, condenan y aseguran que este asesinato estuvo en manos de sicarios con la complicidad estatal del gobierno de Honduras. Ese es el contexto en el que se da entonces esta jornada electoral el próximo domingo, que quisimos traer aquí a la mesa, y vamos a intentar en los próximos minutos viajar a Honduras para entender más el contexto de lo que vive el pueblo hondureño, más allá de que los grandes medios no lo reflejen. Honduras sigue presente al sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Estamos escuchando la sugerencia musical de la semana. ¿Qué, Lupita? Estamos escuchando Socobos, una banda vocal nacida en el estado de Yaracuy, en Venezuela, allá por el 2008. Es una banda cuya particularidad, cuya gracia, es que no tienen instrumentos. Todo lo que estamos escuchando lo hacen con la voz. Solo instrumentos de las cuerdas vocales. Solo las cuerdas vocales. Y con esas voces, los integrantes de la banda hacen los pianos, las guitarras, las percusiones, el tres cubano, los bajos, la percusión afro-venezolana. Tienen un despliegue de voces que de pronto nos hacen pensar en una orquesta, y son solo voces humanas. ¿Nos escuchamos un ratito más? Soco Voz, desde Yaracuy, República Bolivariana de Venezuela. Nuestra cosmovisión fue anulada por superstición. Nuestra tranquilidad fue violada. América y Caribe, prepara las flechas. América y Caribe, prepara las flechas. Mal por ahí se llama esta canción que escuchamos de fondo. Así es, porque esta canción que estamos escuchando como cortina, su nombre es Que Salgan las Flechas. Que Salgan las Flechas. Y en sí, las temáticas de esta banda, que hace muchísimos, tiene un montón de géneros. Hacen sangueo, onda nueva, golpe de tambor, son cubano, merengue dominicano, reggae, hip hop, cumbia, pop, ¡apa!, rock, funk, rock, jazz, entre otros. Todo eso y sin instrumentos musicales. Y sin instrumentos. Y son una banda que, más allá de que nació en Venezuela y se consideran venezolanos, es una banda que está atravesada por todos los ritmos latinoamericanos, que ellos cantan también en portugués. Ellos retoman muchos ritmos afrocaribeños, afrolatinos. Y también se inspiran en la realidad que estamos viviendo, buscan transformar la realidad, y también hablan de la Pachamama, hablan de la mujer, hablan de nuestra América. Tienen todos los condimentos para una banda ideal de al sur del Río Bravo. Así es. De hecho, es una banda que suena aquí en el sur del Río Bravo, en uno de nuestros separadores. Ajá. Que vamos ahora a escuchar la canción entera. No el separador. No el separador, sino la canción. Para quienes se habrán preguntado alguna vez, ese separador que suena ahí con varias voces, y tiene en el medio ahí eso de mi raza latinoamericana. Esa misma. Ese. Ahí va. Ellos dicen, la música tiene un gran poder y ese poder debe servirnos para plantearnos nuevas realidades, para decir desde el pensamiento crítico, para apoyar nuevos modelos de hacer las cosas, para no seguir con esta despiadada relación depredadora que tenemos con la Pachamama. Es volver a redescubrirnos en nuestras raíces originarias, vernos unidos en la acción y en el enfoque, en la patria grande que el cielo formó, que se llama América del Sur. Ahí tenés, Y esta música auténtica que ellos tienen, la vamos a ir escuchando entonces. Nos vamos a escuchar la canción que estamos esperando, la del separador. Así es, ¿no? ¿La vamos a cantar? ¿Lucio va a cantar hoy? Si querés, toco el piano. Puedes hacer el guau, guau, guau. Podemos imitar y sumar nuestras cuerdas vocales. Dale. Así bueno, es. Entonces una banda de solo cuerdas vocales. Ahí con eso hacen todos los instrumentos. Una banda vocal, así es. Una banda local nuestra americana con mucha conciencia social. Así que nos vamos a ir escuchando Mi Raza de Socobos. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente está como de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente que tamo e se ativa no nosso destino mandar. Mas é que chega a roda viva e carrega destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Bat padu badu batu bat padu bali bati la padu badu bapara padu badu bapara padu balu bapari padu badu bapari padu badu batu bat badu badu Mirasa Latinoamericana. Calles se respiran, cada fiesta es una sola en América Latina. Indio, negro, blanco, una raza y un color. La sangre me de nuestro corazón. Somos una sangre, somos una sola voz. Soy de esta gente, Latinoamérica es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Caribe, este sol tan radiante. Vivo en esta tierra, de ella soy su caminante. Y veo en el monte este pueblo tan bravío, que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Amazonas corra marchitado. Vamos a curarla, vamos a salvarlo porque es la esencia de las almas. Y dejemos la tristeza, si dejemos de las armas. Pa' que los niños jueguen libres en las calles, pa' que los niños jueguen, pa' que los niños no trabajen. Trabajemos nosotros como si fuéramos artesanos. Artesanos de los sueños, soñadores del trabajo, que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño latinoamericano. Buenos Aires, San José, San Salvador, La Habana en la isla, Santiago de Chile y Asunción, San Juan de Puerto Rico, Lima y Managua, Caracas en Venezuela, La Paz, Brasilia, Tegucigalpa, Montevideo y Santa Fe de Bogotá, Ciudad de México, DF, Santo Domingo y Panamá. Suena Niño Vargas. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo y te pedimos que nos escribas o nos envíes algún emoticón. Emojis dicen ahora. Los millennials dicen así. Sí, ahora. Y también usan Instagram y tenemos Instagram también. También, estamos porque estamos bien modernos. Ajá. Aquí. Tenemos Patreon también, por si alguno lo sigue usando. Puedes escribirnos a nuestro Facebook, al sur del río Bravo. Eso. A nuestro Twitter, Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, al Sur del Río Bravo Radio, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Ahora sí, Agustín nos prometió que nos iba a llevar a analizar la situación en Honduras, las elecciones presidenciales del próximo domingo que estuvimos comentando hace un rato. Nos metemos ahora en el trasfondo, ¿no? En el contexto y el análisis de lo que va a ser el próximo domingo, jornada electoral en Honduras. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a una compañeraza, amiga de esta casa, Laura Zúñiga, militante popular hondureña, hija de la entrañable Berta Cáceres. Laura, bienvenida una vez más al Sur del Río Bravo. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y todas las que están escuchando y bueno, a ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, Laura, queremos en principio que nos ayudes a entender el contexto en el que se da esta jornada electoral. Teníamos ahí, escuchábamos a los tres principales candidatos que tienen posibilidades: el actual presidente Juan Orlando Hernández, el candidato que apoya el Partido Libre, que es Salvador Nasralla, y también Luis Zelaya por el Partido Liberal. Si podés darnos un rapidito perfil de cada uno y sobre todo, bueno, en el contexto en el que se da esta elección, hay denuncias de fraude, de dictadura, de maniobras ilegales por parte del presidente para reelegirse. ¿Qué nos podés decir del panorama previo a la jornada electoral del domingo en Honduras? Yo creo que estas elecciones empiezan pues con primero una base, que es una reelección ilegal de parte de Juan Orlando, el actual presidente de Honduras. Ilegal, siempre lo decimos, porque en la Constitución de la República de Honduras, una parte que se llaman artículos pétreos, o sea, artículos que no pueden ser modificados, y que incluso el hecho de hablar de su modificación constituye delito a la patria, en esos artículos está instituido que no puede haber reelección presidencial. Y vemos por eso en otras propuestas siempre se habló de asambleas nacionales constituyentes para modificar este o cualquier artículo pétreo de la Constitución. Y con mucho pues maniobras ilegales, tocando la Corte Suprema de Justicia, usando la represión y la fuerza para poder imponer su reelección, es como llega a la reelección Juan Orlando Hernández, que ha mostrado desde su inicio, incluso lo hemos visto cuando fue candidato cuando fue presidente del Congreso Nacional, cómo ocupó todo su poder para poder poner un paquete de concesiones mineras, energéticas, que ha dado el poder a los empresarios en Honduras. Y bueno, ese es como el estilo de Juan Orlando Hernández, y es un poco el que tiene el poder ahora de las fuerzas armadas y que las ha usado para perseguir a los luchadores y luchadoras en Honduras. Luis Zelaya ha jugado como un papel bastante a favor de Juan Orlando, porque bueno, también viene de un partido conservador que pues ha jugado, bueno, incluso en el golpe de Estado jugó un papel fundamental cuando quedó Micheletti, que era del Partido Liberal, como pues presidente de Honduras, presidente golpista de Honduras. Y después está Salvador Nasralla, que es parte de la alianza de oposición, que es una alianza que se hace entre el partido Pino, Libre, que es como el partido, pues yo creo que más de izquierda y progresista en Honduras, y una parte del partido anticorrupción, que se forma a partir de las movilizaciones contra el desfalco del Seguro Social que hubo en Honduras. Bueno, una parte de eso. Pero bueno, igual no tiene una raíz tan popular, no viene del movimiento social, pero dentro de todo sería como la opción más progresista que tendría ahora Honduras. La cosa es que se ve que pues todas las cartas están puestas para asegurar la reelección de Juan Orlando, con el manoseo del Tribunal Supremo Electoral, incluso ha habido problemas con las identidades o los DNIs, que le dicen en Argentina, en el que los primeros votantes y las personas que han pedido en los últimos meses su identidad, la reciben directamente en el centro electoral en vez de recibirla en el Registro Nacional de las Personas, lo que da mucho pues capacidad de que se puedan usar para inflar urnas en las elecciones. Entonces esto es por un lado el panorama en el que también, si llegara a ganar Juan Orlando, aseguraría pues la continuación de un modelo represivo que persigue a los luchadores y luchadoras en Honduras. Y por otro lado, los otros dos candidatos, pues uno bien del empresariado que ahora no está en el poder y que busca estarlo, y el otro que es una mezcla ahí que, pues si bien es progresista, tampoco sabemos bien qué esperar, pero podría ser alguna opción del ala más progresista en Honduras. Laura, Lucio te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la postura de los movimientos sociales ante estas elecciones, tanto del COPIN y de los distintos movimientos sociales y políticos que existen en Honduras de cara a estas elecciones del próximo domingo? Yo creo que ahora en Honduras se está viviendo como una fiebre electoral, que es que muchas organizaciones sienten que tienen que estar a favor de la alianza de oposición como forma de enfrentarse a la dictadura, y creo que se siente como esa pues ese ambiente por un lado, pero después hay otros movimientos que lo que buscan es pasar la vista de no solo esta coyuntura, que si bien es importante, pero entender que el modelo extractivo que hoy estamos viviendo en Honduras y represivo no se va a desmontar solo con las elecciones, sino que también tiene que ver con poder organizar la base, que es la base organizada la que puede enfrentar a ese modelo que ya está estructurado en Honduras y que requiere mucho trabajo desmontarlo. Lo que yo creo que sí es unánime en los movimientos sociales es el enfrentamiento a la dictadura, y por eso muchos movimientos se han agrupado en la coalición en contra de la dictadura, que pretende pues denunciar esto que es el fraude y la reelección ilegal. Y bueno, se está llamando a no votar a Juan Orlando, aunque algunos no llaman directamente, como el COPIN, que no llama a votar a la alianza, pero sí a enfrentarse a Juan Orlando. Estamos en contacto con Laura Zúñiga, militante popular hondureña, hija de la emblemática Berta Cáceres. Para cerrar, te quería consultar dos cositas breves. Una tiene que ver con que se repite constantemente el término dictadura para hablar de la situación en Honduras y genera ahí por ahí inquietudes desde afuera, pensando por ahí en cuando se acusa, por ejemplo, a Venezuela de dictadura, sabiendo que es una democracia donde se ratifican las urnas constantemente al gobierno, donde hay incluso una democracia más participativa, y sin embargo de los grandes medios se lo llama dictadura. ¿Por qué sí hay que hablar de dictadura en Honduras? ¿Cuáles son los rasgos que la califican o que muchos y muchas lo califican de esa manera? Y la otra tiene que ver con la situación del juicio o de las investigaciones en torno al asesinato de tu madre. Tenemos entendido que por estas últimas semanas hubo algunas novedades, sobre todo en torno a una investigación independiente, ¿no? Un grupo de expertos independiente que señaló las responsabilidades tanto del Estado como de la empresa DESA en lo que fue aquel crimen. Bueno, dos temitas ahí para cerrar en cuanto a la situación general en Honduras y por qué hay que calificarla de dictadura. Y ligado a esto, bueno, el caso emblemático de tu madre, de Berta, y la actualidad de lo que tiene que ver hoy con el reclamo de justicia. Bueno, yo creo que no ha salido en Honduras y no se reconoce como una dictadura también por a los grandes medios masivos de comunicación, siempre están a la conveniencia de ciertos poderes que van más allá de lo real y la comunicación popular que de los medios aspiramos. Y Honduras es una dictadura, primero porque es toda el sistema electoral se basa en muchos amañamientos, pero también nace de un golpe de Estado que se dio en el 2009, que fractura la institucionalidad hondureña y que todavía ahora no ha habido ni nada que pueda regenerar esa institucionalidad. También toda el gobierno, a partir del 2009, se basan en la fuerza, en la persecución y en la represión. Y eso lo hemos visto no solo cuando en las manifestaciones se reprime violentamente o que se cierran medios de comunicación disidentes, sino también en asesinatos selectivos como en el caso de mi mami y de otros luchadores y luchadoras más. Esto también, y hoy en día vivimos en Honduras una situación de terror en la que las empresas y los empresarios basan su poder y sus negociados en actos graves, actos de corrupción con entes estatales y además que forman estructuras criminales para perseguir las oposiciones con ayuda del Estado, y esto lo hemos visto y como para ir atándolo con el caso de mi mami, Berta Cáceres, en el caso de ella, en la que altos funcionarios del Estado colaboran en su persecución, en el amedrentamiento luego coordinan con la empresa y con sicarios para finalmente asesinarla. Y después, y esto también lo hemos venido viendo a partir de la investigación independiente que se hace, que se llama por parte de la familia del Copín, porque el Estado nunca dejó entrar una comisión independiente, que es el ocultamiento de pruebas y la cobertura y la intentar desviar la investigación para que no se llegue a los verdaderos autores intelectuales. Y esto también nace desde el Estado, y es una práctica recurrente que lo vemos en distintos casos. Entonces, sería como para ir atando las dos preguntas. Y bueno, ahora en Honduras, en relación al caso de mi mami, sabemos, gracias a una investigación internacional independiente que llamó la familia, que los autores intelectuales son personas de peso y de poder, no solo en Honduras, sino también en Centroamérica, y ahora esperamos que el Estado, o por lo menos vamos a intentar a través de distintas formas de presión de organización nacional e internacional que se capturen a los autores intelectuales. En esas estamos, en enfrentarnos también a la dictadura, desde Copín, agrupándonos en las comunidades, pero también agrupándonos en otras organizaciones que estamos haciendo como frente a ese aparato de represivo que esperamos derrocar con organización y lucha. Laura, te agradecemos por la comunicación con Al Sur del Río Bravo y por ayudarnos a entender un poco más qué hay detrás de las elecciones de este domingo y la actualidad de la causa judicial por el asesinato de tu madre. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y todas. Un abrazo enorme, Laura, y gracias siempre por tu buena predisposición. Laura Zúñiga, militante popular hondureña, hija de nuestra querida, emblemática, entrañable, luchadora, feminista, ambientalista, indigenista, Berta Cáceres, un símbolo, ¿no? De la lucha popular. Sin duda. Nuestroamericana de este siglo. y que ha dejado miles de semillas, entre ellas hijos e hijas que tienen ya un nivel de maduración y conciencia política que nos ayudan a entender muy fácil, pero también muy amplio, ¿no?, el panorama que vive Honduras. Hablaba de una situación que se ha mantenido después del golpe de Estado de 2009 y que por eso, ¿no?, se le sigue llamando de forma como dictadura, ¿no?, porque no se ha regenerado la institucionalidad. Sigue siendo un modelo político institucional basado en la persecución y la represión a todo lo que tiene que ver con los movimientos populares, la disidencia y la oposición. Y bueno, también nos actualizaba sobre el reclamo vigente y las responsabilidades políticas del crimen de Berta Cáceres. Bueno, un escenario complejo que vive Honduras y que el domingo va a tener una parada importante con alguna mínima posibilidad de que haya algún recambio. Recordamos, creo que no lo dijimos, no hay segunda vuelta, no hay balotaje en Honduras. El candidato o la candidata que saque más votos el domingo va a ser el próximo presidente o presidenta de Honduras. Ahí va a estar la pelea entonces entre el actual presidente Juan Orlando Hernández, que con una tremenda maniobra hay una ayudita, ¿no?, de la Corte Suprema. De la justicia, el Poder Judicial. El Poder Judicial ahí le dio una manito para que se pueda presentar. Y va a estar ahí el Partido Liberal, también los dos partidos tradicionales. Y la novedad de Salvador Nasralla como posible candidato que pueda romper al menos un poquito esta situación gravísima y preocupante que sigue viviendo y sufriendo el pueblo hondureño. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, para que el Celaya vuelva ya. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Queremos a nuestras banderas, queremos a nuestros orígenes, nuestras identidades latinoamericanas. ¿Y hacia qué raíz nos va a remitir, Lucio? Vamos a conocer el origen de la bandera y el nombre de Brasil. O Brasil. O Brasil. ¿Va a hablar en portugués? No, je ne sais falar en portugués. No. Se nota. Se nota. ¿Tiro de francés? ¿Te tiró ahí? Tiró fue una combinación en general. Tiré un francés con un portugués. Yo soy así. Soy así. Recordemos que Lucio no solo es latinoamericanólogo, sino que es también mundiólogo en otros programas de esta radio. Así es. Bueno, vamos a conocer el origen del Brasil. El gigante del sur. El gigante sudamericano. Uno de los orígenes más inesperados, podemos decir. De América Latina. ¿De la bandera? Del origen del nombre. Ah, de Brasil, del nombre, Brasil. Arrancamos hoy por el nombre. Proviene del Celta. Sí. Según el investigador Adelín José da Silva Acevedo, proviene del Celta Barquino, con K. Del Celta, estamos hablando de una población, una sociedad milenaria. Una cultura milenaria. ¿Qué tiene que ver con? Esa es la pregunta. ¿Con los portugueses? Los celtas utilizaban la palabra barquino para nombrar a un colorante rojo que provenía de un árbol que utilizaban para teñir ropa y que los celtas conseguían en Asia o en el mercado en el que se manejaban en su época antigua. Lo cierto es que Brasil, y acá viene lo interesante, según un documento, porque esto es una investigación empírica, ajá, un documento escrito en Italia en el año 1193, estamos hablando de un origen de hace muchísimos años, obviamente, pero más de lo pensado, que incluía esta lista, era una lista de mercancías que había que comprar, incluía una frase que decía grana de Brasil, que era justamente este producto rojizo que salían de los árboles que compraban en el mercado europeo y asiático, en lo que hoy conocemos como la región de Medio Oriente, Asia Central. Mira acá usted, hay que desarrollar, a partir del 1500, los portugueses anunciaron el descubrimiento de Brasil, lo que hoy conocemos como Brasil, pero lo llamaron Tierra de Santa Cruz, porque llegaron con la cruz en el pecho de la Iglesia Católica, entonces lo denominaron con ese nombre católico. Además de Tierra de Santa Cruz, fue nombrado como Monte Pascual, Isla de Veracruz, Tierra de Santa Cruz, Nueva Lusitania, Cabrailia, de distintas maneras. Lo cierto es que Brasil empezó a ser llamado Brasil por los portugueses y por los españoles en Europa, porque de Brasil provenía un árbol que también tenía un producto rojizo que utilizaban, parecido al que utilizaban los celtas en su época, y que en Europa ya era conocido este producto, por lo cual es una deformación de esta palabra que utilizaban los celtas para denominar a este producto rojizo que sale de los árboles, que son muy, muy populares en Brasil, podemos decir. ¿Cuánto recorrido, verdad, para llegar a ese nombre? Así es. Arrancamos por los celtas hace miles de años. Creo que es una información que pocos latinoamericanos y latinoamericanas conocen, el origen del nombre Brasil, que acabamos de aprender acá con su alumno. Sí, no así solo es, con el banderólogo. No solo tengo el origen del nombre europeo, sino también tengo el origen del nombre pueblo originario, que según los pueblos originarios, algunos investigadores dicen que lo llamaban Tierra de Palmeras, por la gran cantidad de palmeras que hay en Brasil. Pasando rápidamente a la bandera, que fue... Me interesa la bandera. La bandera es muy llamativa, Brasil, si la imaginamos, fondo verde, triángulo amarillo, con un círculo celeste, un círculo azul, sí, unas estrellas en el medio y una franja blanca que dice Orden e Progreso. Sí, una de las pocas banderas del mundo que tiene una frase. Una ¿no? frase, así ¿y es. Qué frase, ¿y qué frase? El azul del centro representa al cielo del 15 de noviembre de 1889, fecha de la proclamación de la República de Brasil. No es el cielo del 14 de octubre, no es el cielo del 7 de mayo. Es el cielo del 15 de noviembre de 1889. Las estrellas que vemos son estrellas que en ese momento estaban en el cielo y cada una representa a uno de los estados brasileños y al Distrito Federal de Brasil. Difícil para dibujar, ¿no? Sobre todo las estrellitas de esa... Ay, no lo voy a desplegar ahora, pero hay un estudio astronómico que explica qué estrella es cada una en la astronomía y qué estado es hoy en día en Brasil. Podemos decir que la noche del 15 de noviembre de 1889 estaba despejado. Perfecto, claramente. El verde rápidamente significa la riqueza natural de la que hablábamos recién. El amarillo significa y representa a la luz del sol. El azul al cielo del 15 de noviembre de 1889. El blanco, la franja blanca, significa el río Amazonas. Ah, mire usted. Y orden y progreso es una frase emblemática ya para Brasil. Proviene de un filósofo europeo, Auguste Comte. Orden y progreso, no hay que darle mucho significado, significa orden y progreso. Sí, una de las frases emblemáticas del positivismo, ¿no? Y de así los es. Liberales. Acá seguro nuestro sociólogo... ¿Hay algún sociólogo ahí? Sí. Acá, el historiador es sociólogo. El falso historiador es sociólogo. Nos va a quizás comentar algo más de esta rescatista frase. Histórico, rescatista vamos a ponerle. Histórico, ahí está. Que es otra rama de las ciencias sociales. Rescatista histórico. Muy bien. Bueno, orden y progreso. Orden y progreso. Ajá. Una de las pocas banderas con una frase en el mundo. No, no se me viene a la cabeza ahora otra bandera con una frase. ¿Por ahora? Tarea para el hogar. Solo Brasil. El amigo banderólogo. Tu Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos. Historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores, por eso empiezan a retumbar los tambores históricos y llega nuestro, ¿cómo dijo Lupita? Rescatista histórico. Yo le voy a dar un título a todo aquel que pase por este programa. Acaba de llegar Jackie, nuestra productora emocional. Mención especial. Mención especialísima porque nos trajo una bebida para el alma. Bien. Y ahora cuando pruebe la temperatura de la bebida que nos trajo Jackie... se va a emocionar. Aún más, ¿cómo anda, Manu? Todo bárbaro. ¿Le gusta el apodo rescatista histórico? Me encanta ese apodo, sí. ¿Algo, Lucio, para sí del nuevo término creado por Lupita? Y una nueva demostración de la fábrica de tecnicismo de la compañera. Muy bien, ahí va. Todos nos queremos mucho. Nuestro rescatista histórico, Manu, que arrancó ya con una cortinita de fondo de la banda colombiana Doctor Crápula, que nos rememora al tema que nos trajo. Así es, el tema de hoy es el Bogotazo, que es un hecho que duró alrededor de 3 días en la capital colombiana y que implicó un verdadero parteaguas en la historia de ese país, así que vamos a dedicarle un rato hoy, también teniendo en cuenta la actualidad que tiene este suceso en relación a los procesos, o al pretendido proceso de pacificación en este país. Bien, nos vamos entonces a la mitad del siglo pasado, a mediados del siglo XX. Colombia, no sé cómo quiere arrancar, contextualizando un poco, ¿por dónde le damos? Bueno, en este caso vamos a darle un papel especial o un rol especial al contexto internacional y nacional antes de poder explicar lo que es el Bogotazo en sí, que no tiene cuya importancia no reside únicamente en los sucesos de esos 2 o 3 días alrededor del 9 y el 11 de abril de 1948, sino que tiene que ver con la expresión de un conflicto internacional más importante, ¿no? Nos estamos situando en 1948, estamos empezando a ubicarnos en lo que es la Guerra Fría. Terminó la Segunda Guerra Mundial hace poco tiempo. Y Estados Unidos, por supuesto, como siempre, intentando mantener el control territorial de lo que es el sector más estratégico para él, ¿no? Que es el continente norteamericano al sur del Río Bravo. Imaginemos, bueno, que para esa época el mundo estaba dividiéndose entre lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Era una feroz competencia y nosotros podemos ver esta disputa en distintos territorios, en distintos marcos jurídicos e institucionales que fue proponiendo el imperialismo. Para esa época, por ejemplo, se le estaba dando forma a la OTAN como marco político-militar para controlar el avance de la Unión Soviética hacia Occidente. Y en este marco también se inscribe la política de creación de la OEA, Organización de Estados Americanos, que es un marco institucional que tiene bastante vigencia y bastante polémico en la actualidad, ¿no? La famosa OEA, la conocemos bien hoy en día en América Latina. Así está teniendo el Ministerio de Colonias. Un rol muy importante en lo que es la presión política hoy por hoy de Estados Unidos hacia Venezuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente en el momento en que ocurre el Bogotazo, se estaba llevando a cabo en Colombia la novena conferencia panamericana en la que se dio fundación a la Organización de Estados Americanos. Justamente en esa fecha fue que ocurrió este suceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre concretamente? Y después nos vamos a adentrar más en esto. El 9 de abril de 1948 es asesinado el líder popular más importante de la historia de Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Bien, eso pasó el 9 de abril y eso despertó una feroz revuelta popular que duró alrededor de 3 días con destrozos en la ciudad y que, bueno, como decía, implica un parteaguas importante en la historia colombiana. Ahora, ¿por qué el asesinato de Gaitán genera semejante reacción? Esto hay que tener en cuenta, por un lado, el contexto internacional que ya mencionamos, y vamos sí también a tener en cuenta un poco el contexto nacional en Colombia. Uh-huh. Colombia, como todos los países norteamericanos, ya ocupaba un rol periférico en lo que es la División Internacional del Trabajo, ¿no? Estados Unidos proponía para ese entonces que Colombia se dedicara a la exportación de bienes primarios, de café, de banana. Y había, por supuesto, importantes capitales norteamericanos que tenían intereses en este país. Bien, la famosa United Fruit Company, por ejemplo, que tenía también y que después va a tener un rol protagónico en lo que tiene que ver con la invasión a Guatemala en el 54 o en Cuba mismo, ¿no? Uh-huh. Tenía intereses específicos en este país. Gaitán, entonces, como decía, era un dirigente importante que venía del Partido Liberal. Bien, no es que era un dirigente revolucionario o uno podría decir programáticamente comunista o socialista. Pero sí era un líder popular importante, él era abogado, tenía un posgrado en ciencias políticas y había hecho un estudio, su tesina de licenciatura que se llamaba Las ideas socialistas, Las ideas socialistas en Colombia. Ahí va. Bien, era un libro, uno puede decir, ecléctico en términos intelectuales, él no era quizás directamente marxista, pero sí era la principal referencia que aparecía, por ejemplo, en esta tesis de Gaitán allá por el 27, si no me equivoco. Desde siempre él tuvo una representación importante, una ascendencia importante sobre lo que es el sector campesino en Colombia, que por supuesto era el principal sector popular perjudicado por el tipo de modelo que se estaba implementando en Colombia para esa época, ¿no? Se me viene a la cabeza la imagen de que hay en varias partes de libros como Cien Años de Soledad, de estas empresas bananeras y los latifundios y la explotación. Exactamente, de hecho hay uno de los, algún episodio creo que del 30 y pico, relatado justamente en este libro de García Márquez, sobre una masacre feroz contra campesinos, creo que trabajaban para la United Fruit Company, no estoy seguro, si creo me pueden ayudar. Sí. Uh-huh. Y en la que Gaitán tomó parte después como representante de los familiares y de los compañeros trabajadores de estos campesinos asesinados. Sí, quizás para hacer énfasis en el liderazgo popular que implicaba Gaitán es justamente lo que se da posterior, ¿no? A su muerte, a su asesinato que comentabas al principio, como ese levantamiento popular que generó, ¿no? La gente en las calles durante 3 días, no solo en Bogotá, sino que después se extendió también a otras ciudades, pidiendo la renuncia del propio presidente de aquel entonces, Mariano Ospina Pérez. Digo, lo que generó también ese crimen habla también de la popularidad que tenía Jorge Eliécer Gaitán. Exactamente. Nosotros tenemos que pensar que Eliécer Gaitán era el mayor representante de lo que uno podría decir la izquierda del Partido Liberal. Bien, en Colombia para esa época había un claro sistema bipartidista. El Partido Conservador era el partido más importante, pero el Partido Liberal Colombiano también había gobernado durante un periodo importante en la historia colombiana reciente. Digo esto también para tener en cuenta que es desde uno de estos partidos tradicionales de los que surge Gaitán, que si bien es un líder popular y que representa causas objetivamente populares o revolucionarias, no venía de un partido estrictamente marxista o leninista, o digamos, no entraba dentro de lo que uno podría pensar el enemigo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Evidentemente para Estados Unidos el comunismo como tal era más una etiqueta, era un enemigo en otro lado del mundo, pero independientemente de esta bandera, sabían ubicar bien al enemigo en cualquiera, independientemente del marco programático, cualquiera que implicara o propusiera algún tipo de polémica para los intereses económicos de sus capitales, ¿no? Especialmente si era en su patio trasero en América Latina, donde no se le podía dar ni un tantito así de reivindicaciones sociales justas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, voy a leer además, quería una pequeña cita de uno de los discursos de Gaitán, como para que nosotros veamos también la coherencia que ve en este pensamiento de esta persona. Decía allá por el 34, cuando Gaitán ya era congresista, en uno de sus discursos parlamentarios, se oye en estos parlamentos a los que os llamáis representantes del pueblo, pero en realidad no lo sois, porque en estos recintos apenas representáis los intereses de las clases poderosas. se oye hablar con suficiencia del sagrado derecho de la propiedad. Pero ¿cuál propiedad, pregunto yo? De la propiedad de los que no trabajan la tierra, de los que por medio de escrituras adulteradas someten a su voluntad ambiciosa, cuando no dolosa, cientos de miles de hectáreas que ellos no pueden trabajar, que ni siquiera conocen, mientras otros hombres que quieren y pueden trabajarlas sucumben en la miseria por falta de un palmo de esa misma tierra. De esa tierra que los avaros, por medio de un sistema que consagra la haraganería como un sistema, recogen para sí. Bien, esto como una muestra de la radicalidad del discurso de Jorge Eliécer Gaitán, y que expresa también o que permite entender el levantamiento y la revuelta feroz que acontece en Bogotá después del 9 de abril, el mismo 9 de abril, mejor dicho. Y que también nos habla un poco de las causas más profundas, ¿verdad? Porque más allá de este evento particular que da pie a estos días, a este Bogotazo, estos tres días de violencia, de manifestaciones, es el problema de la tierra como un problema que aún hoy seguimos pensándolo como uno de los principales problemas de Colombia. Exactamente. Es que es estructural la inserción económica de Colombia y esto no ha cambiado. Entonces el problema de la tierra sigue siendo el problema principal en este país y en tantos otros de los países latinoamericanos, ¿no? Hablamos entonces de el Bogotazo como uno de los hechos emblemáticos en la historia de Colombia, el parteaguas del siglo pasado, y también a Gaitán como el símbolo, ¿no?, de esa época y de una figura histórica que después trajo consecuencias, como decía Lupita. ¿Cuál es, para ir, digamos, cerrando, qué es lo que generó ese hecho, qué marcó para lo que siguió para la historia colombiana el Bogotazo, qué significó para lo que después arrancó como un periodo llamado como la violencia, ¿no?, y como lo que inició años más tarde como el conflicto civil, el conflicto armado que está empezando quizás a terminarse, pero que arrancó después del Bogotazo? Bueno, hay que decir sí que, si bien uno puede considerarle el 9 de abril y el asesinato de Gaitán como un parteaguas en la historia de Colombia, la violencia política ya tenía un lugar protagónico. De hecho, justamente unos meses antes de su asesinato, Gaitán brinda un discurso importante en una movilización popular que llevó a más de 100.000 personas, algo inédito en la historia colombiana. Un discurso que se llama Oración por la Paz, donde él reclamaba que el Partido Conservador dejase la violencia como método de solución de los problemas políticos y sociales de Colombia. Ahora, lo que es cierto es que Gaitán se proyectaba para el 48 como el seguro ganador de las próximas elecciones presidenciales. Y era la única oportunidad por la cual los sectores populares pudieran ver expresados sus intereses en forma político-institucional, podríamos decir. Ajá. Entonces yo creo que el verdadero lo que conforma un parteaguas en el caso del asesinato de Gaitán es que es la demostración de que el sistema político institucional colombiano no va a poder llevar, no va a poder representar jamás los intereses populares colombianos. Entonces, a partir de ahí uno puede entender el desencadenamiento de lo que se llama toda una etapa de la era de la violencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero después también el surgimiento de movimientos revolucionarios como las FARC o el ELN, que han sido, mal que mal, la única posibilidad, la única expresión política del descontento en un país donde en el cual el sistema político impide la representación de los intereses populares, ¿no? Sí, como el germen de lo que vino después también, ¿no? Aquella respuesta estatal, porque hay que hablar también de cientos o miles, ¿no? No hay cifras exactas, ¿no?, de lo que dejó de asesinados el Bogotazo. El Bogotazo no hay cifras de entre 500 y 3.000 personas, no hay claridad. Y tampoco hay una claridad sobre quién fue el que lo asesinó. Ese día lo que ocurre, para hacer un breve raconto de los hechos concretos, es que Gaitán salía de su oficina. Esa misma tarde iba a reunirse con Fidel Castro, que era un joven dirigente estudiantil y que estaba en esa época organizando un congreso a modo de contracumbre. Fidel ya se había reunido con Gaitán, se iba a reunir a las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde aproximadamente Gaitán sale de su oficina y un hombre que se llamaba Juan Roa Sierra lo acribilla por la espalda con un revólver. Nunca se supo efectivamente quién fue el que lo mandó a matar a Gaitán. Existe un documental cubano en el cual hay supuestos ex agentes de la CIA que asumen haber sido parte de la planificación del asesinato. Lo cierto es que la CIA nunca desclasificó documentos propios y nunca se hizo cargo de lo que ocurrió ese día. Sí, por eso todos los años, ¿no?, los 9 de abril también es un día emblemático para Colombia. Creo que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y también de las víctimas del conflicto armado, bueno, por la raíz también de este germen que decíamos del Bogotazo, que marca también ese no principio, pero sí un claro ejemplo de lo que iba a venir después, sobre todo desde la violencia desde el Estado, que obligó también a responder con movimientos guerrilleros a esa situación estructural de Colombia. Sí, efectivamente, hoy por hoy es un día, creo que es un día, un feriado nacional, o es un día, digo, está institucionalizado como día. Y esto también expresa un poco una disputa que hay entre los distintos movimientos políticos sobre la figura de Gaitán y lo que él representó y lo que él expresó realmente. Hoy por hoy, digamos, no hay algún partido en particular que lo reclame como propio. En todo caso, todos los partidos reclaman una determinada lectura de lo que aconteció ese día y de lo que Gaitán era y de lo que Gaitán se proponía para el país. Claro, muy lejos está hoy el Partido Liberal de lo que era en ese momento con Gaitán como líder. Exactamente. Bueno, Manu, algo que le haya quedado en el tintero. Ahí para cerrar y para irnos a escuchar un poquito de música alusiva. No, con esto estamos con la columna de hoy. Bueno, Orden y Progreso. Orden y Progreso, frase de la bandera de Brasil. Bueno, es una frase que acuña uno de los, entre comillas, padres de la sociología, Augusto Comte, muy debatido en algunas de las perspectivas sociológicas hoy por hoy. Polémico, ¿no? Depende a quién uno le pregunte. En la línea más progresista o revolucionario o marxista de la lectura sociológica, seguramente levanta grandes polémicas. Bueno, acá estamos desordenados y sin progreso. Continuamos así, de rebeldes. Con otro progreso. Nuestro orden y nuestro progreso será otro distinto que el que plantea Augusto Comte y distinto de los que mandaron a matar a Gaitán. Así que nos vamos a ir recordando esta figura de la mano de una banda histórica colombiana, Doctor Crápula. Alta banda, es recomendable. No sé si alguna vez la sugerimos, pero si no lo hicimos, la sugerimos, vamos a hacerlo ahora. Y nos vamos a ir escuchando Gaitán, de Doctor Crápula. ¡Que lo digan en las calles! ¡Que lo digan en las veredas! ¡Que lo digan en los pueblos! Hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción. Bala por aquí, grito por allá. Suelo calavera, mamá. Bogotá en llamas, ciudad a reventar. Bogotá en llamas, ciudad a reventar. Mano plomo, mano odio, mano ignorancia. Conservador, el doctor José Luis Gaitán, por orden del Partido Conservador y del Gobierno Conservador. Cuatro balazos por la espalda le fue el policía conservador, matado por el gobierno conservador, y asesinó a una imprenta de rotos, hasta que una posición el doctor porque hubiese saltado en sala en las calles 14 y 15 con carrera 12. Cuatro balazos por la espalda. Esta gente no cree en el pueblo colombiano, yo creo en el pueblo colombiano. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de al sur del río Bravo. Nos quedan bastantes cosas, Lupita, así que vamos a meterle chola, como dicen en Venezuela. Eso. Y vamos a invitarte por última vez a que nos envíes algún mimo, algún saludo, alguna crítica o alguna sugerencia por nuestras redes sociales. Que son muchas, porque puedes escribirnos a nuestro Facebook, al sur del río Bravo, a nuestro Twitter, sur del río Bravo, a nuestro Instagram, al sur del río Bravo Radio, o puedes mandarnos un WhatsApp al más 549-221-670-5190. Tenemos un último viajecito. ¿A dónde le parece que vayamos? Nos vamos a ir al lugar donde está la acción, al lugar del culebrón. Nos vamos a ir a donde está todo prendido fuego, porque estamos a punto de presentar un nuevo capítulo del culebrón ecuatoriano, el capítulo llamado La Vuelta de Rafael. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes de ser. Bueno, no hay mucho amor en este nuevo capítulo de la telenovela ecuatoriana, y el capítulo La Vuelta de Rafael. ¿Qué quiere decir eso, Lucio? Bajémoslo a tierra. El expresidente Rafael Correa aseguró este fin de semana que planea regresar a Ecuador el próximo viernes 24 de noviembre, por primera vez desde que dejó el cargo, a fin de defender los programas sociales y los avances económicos que considera que se lograron durante sus 10 años de gobierno. Se va oficializando cada vez más la ruptura de Alianza País, la coalición gobernante, entre los seguidores de Lenín Moreno, el actual presidente, y los de Rafael Correa, ¿no? El correísmo. Y vamos a ver qué pasa, porque hay convocada una convención nacional de Alianza País. Así es, esta convención se realizará el próximo 3 de diciembre. Lo cierto es que hay muchas disputas en cuanto a esta convención nacional, porque los sectores de Moreno aseguran que no debe ser convocado, que por lo menos es ilegítima, mientras que los seguidores de Rafael Correa aseguran que es totalmente legítima. Una disputa más, un mapa más, un escenario más de la pelea entre Rafael Correa y quien fue su delfín en su momento, Lenín Moreno. Lo cierto es que estos dos contrincantes van a estar más cerca que nunca, porque Rafael Correa, que se había ido a vivir a Bélgica con su familia y había anunciado que se iba de la política después y todo lo que llevó la política ecuatoriana al camino del día de hoy, a la ruptura y al divorcio entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Con estas palabras, y gracias a nuestro querido Agus, tenemos el anuncio de Correa diciendo que vuelve al Ecuador. Y que estoy en el exilio, escapado, las tonterías de siempre, las ridiculeces de siempre. De hecho, la próxima semana viajo al Ecuador. Sí, porque la convención de Alianza País el 3 de diciembre, voy a participar en esa convención y voy una semana antes para preparar. A mí no hay nada que me impida regresar al Ecuador. He salido por voluntad propia, por cuestiones familiares, lo cual para mí es un sacrificio muy grande. No, yo adoro a mi patria, pero también adoro a mi familia y tengo obligaciones familiares. Con amor. Ahí tenés, ¿eh? Vuelve Rafael Correa para, de alguna forma, ya conformar la oposición al gobierno de Lenín Moreno. O sea que ahora Alianza País, veremos en qué decanta, pero va a haber un oficialismo que responde a Lenín Moreno y una oposición explícita encabezada por Rafael Correa, de vuelta en el país. Sí, Rafael Correa que vuelve para lo que él asegura, mínimo encabezar Alianza País luego de que Lenín Moreno haya sido destituido como presidente del movimiento político fundado justamente por Rafael Correa. Y justamente Correa, que vuelve a Ecuador, había dicho que no volvía, que se iba a ir a vivir a Bélgica. Lenín Moreno parece que tomó algunas medidas que no le gustó a Rafael Correa y tampoco le gustó a una parte de Alianza País. Correa vuelve y habrá que esperar para ver qué pasa entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Por ahora, Alianza País está dividido entre los morenistas y los correístas. Dos corrientes del Partido Nacional que en algún momento supo estar encolumnado atrás de Lenín Moreno para ganarle las elecciones al ex banquero Jorge Glass. Así es, Lazo. Glass va a ser el que va a estar el viernes en el banquillo de los Así acusados. Se me confundió, mirá. El día que vuelve Rafael Correa, este viernes va a comenzar el juicio a Jorge Glass, del fin de Rafael Correa, en otro de los capítulos más interesantes que tiene esta novela ecuatoriana. El viernes vuelve Rafael Correa al Ecuador y comienza el juicio al vicepresidente todavía en ejercicio, Jorge Glass, acusado de asociación ilícita en el marco de la causa Odebrecht. Así que continúa esta novela, Lupita. Yo, hasta que en el medio del juicio el juez diga algo, alguien quiere decir algo más, y entre así a los sopetones Rafael Correa a decir yo vengo a defender a Jorge Glass, no paro. Ese va a ser el próximo capítulo de la novela que vamos a seguir aquí al sur del Río Bravo y que tuvo hoy el capítulo La Vuelta de Rafael. Yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul. Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila. Ya Lupita, estamos, ya baila, estamos. Hemos estado en la pausa ahí con Agustín desclasificando el cassette que nos ha venido a la puerta aquí del Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. No tiene virus. No tiene virus, no tiene anthrax, pero tiene un nuevo capítulo de las aventuras del comandante Latinoamérica. En el rascacielos más alto de Santiago de Chile, un grupo de indeseables urde los planes más malignos. ¿Quién otro, sino el villano Vendepatria, está a la cabeza de este grupejo del mal? Es nuestra oportunidad de volver a hacernos cargo del gobierno. Tenemos que aprovecharla. No podemos dejar que esos buenos panadas de la Concertación se queden con el balotaje. Jefe, tenemos una idea infalible que nos hará cumplir sus deseos a la perfección. El villano Vendepatria toma un lento trago de su pisco sour. Más le vale que sea una buena idea. Cuénteme de qué se trata. Hemos desarrollado una aplicación que se puede insertar fácilmente en los dispositivos móviles y que tiene el poder de provocar amnesia a todo aquel que lo use. De esa manera, nadie recordará los desastres de la administración Piñera y lo volverán a votar. Ya lo hemos probado con algunas partes de la población. ¡Excelente! ¡Excelente! Durante la noche, los escuadrones de marketing de los empresarios neoliberales hacen su sucio trabajo. No queda pared, poste, parque o autopista sin empapelar. Las redes sociales se colman de publicidades. En las radios y televisores se escucha el mismo anuncio una y otra vez. ¡Nuevo, nuevo, nuevo! Descarga tu memoria app y nunca te olvides de tus recuerdos importantes. Acércate a tu shopping mall más cercano y llévate un celular gratis con tu aplicación. Hordas y hordas de personas se entregan al frenesí del consumo. En breves horas no queda celular o tablet sin regalar. Todos suben sus recuerdos, pero pierden la memoria política. Todo parece estar saliendo bien para el villano Vendepatria y los empresarios neoliberales. En pocos días, las intenciones de voto para Piñera crecen y crecen. Los empresarios se muestran confiados y felices. Nada parece interponerse entre ellos y el triunfo electoral. Piñera parece un buen candidato. Sí, necesitamos una renovación. Necesitamos tiempos mejores, po. Pero donde hay un intento de la derecha por avanzar, ¿existirá algún latinoamericano dispuesto a pedir ayuda a sus hermanos? ¿Y quién mejor que un hermano latinoamericano con superpoderes? Es hora de activar la latiseñal. En una biblioteca popular perdida en las calles de Santiago de Chile, una vieja bibliotecaria activa el último farol de esperanza. En la Laticueva, el comandante Latinoamérica presiente el peligro y el llamado de ayuda. Volando a la velocidad del cóndor, llega a Chile. Nadie lo reconoce, nadie parece prestarle atención. Todos tienen la mirada perdida en sus celulares de última generación. No se miran entre sí, ni son conscientes del otro. La memoria app ha logrado su cometido. El individualismo y la amnesia han ganado los corazones y la mente de los chilenos. ¡Debo hacer algo para recuperarlos! ¿Pero cómo podrá nuestro héroe captar la atención de una horda de zombies tecnológicos? El comandante de Latinoamérica intenta diversas estrategias, pero ninguna es efectiva. ¡Está perdido, comandante! ¡Cachai! ¡Ninguna fuerza humana puede combatir el poder de la tecnología! ¡No hay que puedas hacer! ¡Es hora de darte por vencido! El villano vende patria no sabía que le estaba dando la respuesta con su amenaza. Solo una fuerza es mayor que la de los hombres y la de la tecnología. La fuerza de la Pachamama. Nuestro héroe sabe que le queda solo una maniobra extrema. El comandante debe hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Rápidamente se zambulle en el océano Pacífico, miles de kilómetros hacia las profundidades. Solo queda una manera de sacudir al pueblo chileno. El comandante toma una placa tectónica y con la fuerza de 1000 mulas la corre unos centímetros. A miles de kilómetros por arriba del nivel del mar, en las calles de los pueblos y ciudades de Chile, se siente un leve temblor. Ese pequeño sacudón inesperado provoca que todos los celulares se caigan y se rompan. Como si se tratara de un hechizo roto, poco a poco los chilenos van saliendo de su sopor y comprendiendo la realidad nuevamente. Piñera sigue siendo el mismo empresario multimillonario de siempre y el peligro de que sea presidente sigue siendo el mismo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita. Qué bueno que tenemos al comandante Latinoamérica de nuestro lado y nos da esperanzas para el balotaje del 17 de diciembre. Impresionante este nuevo capítulo de las aventuras del comandante Latinoamérica. Mucho mejor aún que la novela ecuatoriana. Mucho mejor que el capítulo Vuelve Rafael. Ajá. Me gustó más el comandante. Disculpe ahí la política ecuatoriana, pero el comandante le gana. Nos da esperanzas, por lo menos nos da una solución. Y qué peligrosas estas aplicaciones que los empresarios neoliberales nos meten así en nuestra cotidianidad y que de pronto nos hacen olvidarnos de las cosas. Sí, sí. Medios raros esos empresarios neoliberales, el villano vendepatria ahí, pero bueno. Siempre están, el comandante siempre están. Siempre están presentes. Airoso. Siempre hay que desconfiar de ellos. Ahí va. A pesar de que no parezcan empresarios neoliberales o villanos vendepatrias, siempre hay que estar atentos a esos personajes nefastos de la historia latinoamericana. Me pregunto si las aventuras del comandante de Latinoamérica se van a poder escuchar, ver en algún, no sé, Netflix o en alguna de esas ventanas cibernéticas. Y, no sigo sé. En tratativas de generar el Netflix latinoamericano. Voy a ver ahí cómo puedo. Porque sí, una serie animada para niños y adultos. Para niñas y adultes. Ajá. Bueno. Se nos fue el programa, che. Sí, se nos fue. Empieza. Hay algo que hemos llegado a un punto en el que hay algo que pasa. Que tú siempre dices, Jera. Yo voy a desafiar a que este último tramo lo anuncie. El querido niño mimado, el guachín, el chamo, el botija o el chavo de este espacio. Porque llegando a esta hora y empezando a cerrar el programa y a calentar las caderas y las voces, porque vamos a cantar y a bailar. Por supuesto. ¿Qué tienen para anunciar? que como todo tiene un comienzo, un desarrollo, todo tiene su final. Muy bien, Lucio. La dura para siempre. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que hay que recordar? A ver, Lupita. Que no existe eternidad. Cómo mueve los hombritos y los bracitos, Lupita, me encanta. Yo soy mejor bailarina que cantante, igual. Lástima que la gente no puede ver me mover el cuerpo, pero les prometo que mejor que bailo que canto. Con la salsa empezamos a mover las caderas, a tirar unos pasos y a empezar también la ronda de despidos. Así es, arrancamos por la dupla sanguínea, los hermanos Ducid, operador y columnista. Los hermanos se han unido, arrancamos por el hermano... ¿Al mismo tiempo hablamos y nos despedimos o...? No, uno a la vez, así se los entiende mejor. Bien. El hombre orquesta, operador, productor, viajante, señor de mate, Agustín Ducid. Los micrófonos son suyos. Bueno, un saludazo para toda la oyentada, un saludazo para ustedes... Para Jackie, acá la productora emocional, reconocer ese rol nuevamente y una hermosa semana para todos y para todas. Bien. El Agu ya está, es un hombre de radio ya, ¿eh? Sí. Se defiende, vos le tirás todos los penales y ataja todo. Y de a poco también su hermano mayor. Así es, porque el Manu Ducid, que nos deleita con esta columna de rescate histórico, nos va a dar sus saludos para la semana. Bueno, un saludo para todos. Felicitaciones por el programa 97, ¿no? Ya nos vamos acercando al 100, así que bueno, ansioso de volver a encontrarnos. ¿Va a estar en el programa especialísimo número 100? Sí, estoy invitado. Sí, usted está invitado, la patria grande está invitada, la matria grande está invitada, porque como dijimos, vamos a tirar el continente por la ventana. Así es. Jackie también va a ser una de las anfitrionas. Jackie no solo está invitada, sino que como buena productora emocional está gestionando todo para que esto suceda. Por supuesto. ¿Algún dato, Jackie, para empezar a vaticinar lo que pueda llegar a ser culinario de lo que va a haber en esa jornada? Creo que se vienen las piadinas de Olga Vázquez, ¿eh? Ajá. Creo que se vienen. Hay un rumor. Me encantó, me encantó. Estamos en tratativas. Yo ya creo que voy a dejar de comer. Ahorita mismo voy a estar a sopita nomás, hasta el 12 de diciembre en el que tengamos esta fiesta latinoamericana para comerme todas esas piadinas de Olga Vázquez. Sopita de maní. Bueno, gracias Jackie por la magia. Un placer, muchas gracias a ustedes. Nos vamos preparando entonces ya para el 12 del 12, para el cierre del año, programa número 100. Querido Lucio, salude a su fanaticada. Un saludo a mi fanaticada, si tengo. Tiene un club de fans, tengo, ¿no? No sí, sé. Claro, por el club de banderólogos, caribenólogos. Un saludo a todos los estudiantes de la escuela de banderología y de la escuela de Lupita. Un saludo para todos y todas. Nos reencontramos en el número 98 de Al Sur del Río Bravo. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Un viaje por los sonidos y los latidos de la patria y matria grande. Pero en realidad, ¿todo esto qué es, Lupita? Solo una excusa para sentir pensarte latino caribeñamente. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavo.